Así que bueno, como les comentábamos, estamos aquí con las compañeras y compañeros de la Asamblea de Porta. Fuera Porta de Barrinaudi, en la zona sur, San Antonio también. ¿Con quién estamos? Hola, bueno, yo me llamo Mónica, soy de Barrinaudi, y bueno, estoy contentísima de que en este espacio solidario que es la Peña Trashumante, nosotros hemos tenido un pequeñito lugar para poder contar sobre nuestra lucha, ya que son pocos los espacios que tenemos para salir y contarle al resto de la gente de nuestra situación. Bueno, para los que no saben, nuestra lucha tiene que ver con que en el año 2012 la alcoholera Porta Hermanos empieza a fabricar bioetanol y a partir de allí se empieza a ver afectada nuestra salud, derecho esencial para la vida. Venimos en una lucha, cotidiana, que tiene diferentes frentes. Tiene un frente que es trabajar en el barrio, otro que es la articulación con las otras organizaciones y espacios solidarios. Y ahí le quiero dar la entrada a Esther Quinte de la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida. ¿Cómo andás, Esther? Bien, la verdad es que muy feliz de estar de nuevo acá en la Peña Trashumante, un espacio que siempre está apoyando las luchas sociales, ¿no? Y hoy por hoy, más feliz que nunca, porque tenemos la presencia de los compañeros de Porta, ¿no? Una asamblea que está sosteniendo también, igual que Malvinas, una lucha contra un monstruo que es Porta y también el Estado. ¿Es la primera vez que viene la asamblea de Barrinaudi? Sí, es la primera vez que los que estamos luchando contra Porta venimos a este espacio. Así que bueno, estamos debutando muy contentos. ¿Tienen luchas parecidas las dos asambleas? Van en contra de empresas grandes que afectan al barrio, al territorio. ¿Cómo fue que se encontraron, que se unieron y fueron haciendo el camino las dos asambleas juntas? ¿Cuándo se conocieron? Y la verdad es que en esta lucha uno no tiene tiempo, ¿no? No lleva en cuenta cuándo fue, pero los caminos nos encontraron, ¿no? Los caminos de la lucha nos encontraron. Quizás en una marcha, no recuerdo bien, o en el acampe, que fueron las chicas a solidarizarse con nosotros en el acampe. Y bueno, esta lucha tiene muchos caminos y bueno, en algunos lados nos hemos cruzado con las chicas. Y como vos decías, ¿no? Son luchas muy parecidas, luchas que están sostenidas en su mayoría por mujeres que gritamos fuertemente sí a la vida. Sí a la salud de nuestros hijos, sí a decidir qué progreso queremos para nuestra localidad o nuestro barrio. Y también esto en estas cuestiones que tienen que ver con las grandes empresas multinacionales, también está presente el Estado, ¿no? Cómplice de estas empresas, otorgándoles permiso que no corresponden para poder instalarse en los lugares. Le agradezco a las dos por haber pasado por el puestito de la radio. ¿Dónde puede encontrar la gente las actividades que hacen las distintas asambleas? ¿Dónde encuentra la asamblea Buda, se llama la asamblea? Sí, el espacio es Buda, Vecinos Unidos por un Ambiente Seguro y Sano. Pero bueno, nos pueden encontrar, nosotros tenemos, siempre que hacemos actividades, tratamos como de difundirla en estos espacios. Hace poco tuvimos estuvimos en la municipalidad porque es contra quien nosotros hoy día estamos peticionando, porque es quien le ha otorgado permisos precarios, entendemos que ilegales aporta. Así que bueno, nosotros por este espacio también podemos convocar. Tenemos ahora una reunión mañana a las 6 de la tarde con nuestros vecinos. Y bueno, y todas las otras instancias que de aquí en más que tengamos, lo vamos a hacer a través de este espacio que tan solidariamente nos invita como otros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Espera, ¿dónde encontramos a la Asamblea de Malvinas? La actividad de las asambleas se sigue realizando propiamente en el barrio. Seguimos caminando las calles, seguimos visitando a los vecinos. El trabajo puerta a puerta es importante para poder llegar al vecino con más información, para poder convencer al vecino de la situación por la cual está atravesando y tener la verdad, ¿no? La verdad que estamos llevando a los vecinos y no la verdad del Estado. Y las actividades de la asamblea se siguen realizando todos los miércoles a las 20 horas, que nos reunimos en la casa de uno de los compañeros en Boulevard de Ilia 655. con Malvinas Argentina Primera Selección. Y después tenemos otra actividad que estamos realizando hace 2 años, que es una feria permanente de ropas usadas en la plaza de la Segunda Selección de Malvinas Argentina, en el cual también le damos información a los vecinos por medio de folletos. Muchas gracias a la asamblea por haber pasado. Seguimos en la peña. Muchas gracias por haber. Gracias a ustedes y a disfrutar la peña, que está espectacular. Espectacular está la peña y seguimos ahora. Le contamos a la gente que está pasando. Ustedes sonando la cumbia. Está sonando la cumbia. Se viene Rodrigo Cabrazo en algún momento de la noche. Capaz que con el rally. Ahora suena el Fede Flores. Vamos a escuchar la nota de Rodrigo. Ah, no, no. Ahí venimos, Fran. Hay una nota atrás tuyo. Continuamos en esta noche. ¿Se escucha? Yo no sé si la gente escucha. Sí, sí. Como...